Bueno, aquí estamos continuando ya con este Enredando las Mañanas, desandando la última media hora. Recién escuchábamos a Walter Olmos, chico de la calle, y no es casualidad porque bueno, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Walter. Y justo ayer cuando lo íbamos a poner para homenajearlo acá en la radio, nos cortaron la luz. Así sí. Que dijimos, bueno, va para el Enredando. Sí. El otro día se estuvo homenajeando a Gilda. Bueno, y de paso, aparte un tema que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando del chico de la calle. Un totalmente, Walter que creció en la calle. Walter Olmos fue un chico de la calle que después terminó, salió en esta vida exitosa de cuartetero, pero no dejaron de acosarlo ciertos sectores vinculados al narcotráfico, que son los que acosan siempre a nuestros chicos de la calle. Y nunca se olvidó él de sus compañeros de la calle y todo el tiempo los estuvo llevando, viniendo a verlo, los invitaba a viajar con él, todo el tiempo conocemos a varios chicos de la calle de acá que sufrieron y mucho cuando Walter se fue. Porque realmente se quedaron sin alguien que los cuidaba y que los protegía, porque era uno de ellos en definitiva. Así que bueno, lo queríamos homenajear un poquito también, permitirnos en este enredando más catamarqueño que nunca, que nos sí, ha tocado en el día de hoy. Full, Así que estamos a full con la catamarqueñada y vamos a seguir, pero también cosas que tienen que ver con Catamarca, pero que tienen que ver con lo que pasa en otros lados, porque en el próximo mes de noviembre, del 11 al 13 de noviembre más precisamente, se va a llevar a cabo en nuestra ciudad el sexto foro hacia otra economía, que es el foro que reúne a las organizaciones e instituciones que trabajan con todo lo que tiene que ver con la economía social, con la economía popular, con la economía solidaria. Y para ello estamos en comunicación telefónica con Claudia Martínez, que trabaja dentro de lo que es la mesa organizadora a nivel nacional de este foro. Además es coordinadora de la organización BP. Y para que nos cuente en qué instancia se está, porque ya se ha lanzado, tengo entendido, las inscripciones. Así que la vamos a saludar. Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. De poder estar con ustedes hoy. Bueno. Gracias por el llamado. No, por favor. Contanos un poquito, contale a la gente que nos escucha a lo largo de todo el país y que por ahí le va a interesar seguramente esta invitación. ¿Cómo viene la organización de este sexto foro hacia otra economía? Bueno, viene bastante movida, con muchas expectativas. El contexto actual hace que, las organizaciones necesitemos encontrarnos y necesitemos reflexionar, debatir, sobre esto, la posibilidad de construir otros modos de producir, de consumir, de comercializar. Y bueno, voy a contar un poco, pero en realidad ustedes están como muy informados porque la FM es parte, de la mesa de trabajo, en la Comisión de Comunicación, pero igual voy a contar. El foro se lanzó en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, constituimos la Mesa Nacional. La Mesa Nacional viene trabajando, este es el sexto foro, viene trabajando desde hace 6 años, la integramos y la complementamos con una gran cantidad de organizaciones locales, son más de 23 las organizaciones que están trabajando en este momento a nivel local en la organización del foro. La integran organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, espacios de feria, espacios de producción, la integran además áreas de programas del Estado, como la Dirección, de Ética y del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura Familiar, hay organizaciones también, hay cooperativas, hay mutuales, el Consejo de Ciencias Económicas, o sea, los institutos de formación, los institutos de educación superior, que todas las tecnicaturas en economía social y gestión socioorganizativa, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, es bastante interesante y diversa la conformación de la mesa del foro, y a nivel nacional, también están trabajando organizaciones como Incluir, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hay programas, hay espacios muy muy interesantes también para trabajar, tecnicaturas de economía social de La Matanza, que vienen sumándose y trabajando para la organización. Nos hemos dividido en comisiones, hay varias comisiones que están funcionando y a las que invitamos a las organizaciones que se sumen, como la Comisión de Metodología, que está organizando todo el espacio dinámico interno del foro para los dos días de trabajo, la Comisión de Comunicación, de la que ustedes forman parte y trabajan, y ha realizado, digamos, las actividades para actualizar la página de Facebook, largar, digamos, la convocatoria a partir de preinscripción con la renovación de la ficha de preinscripción. Hay, digamos, la Comisión de Presupuesto y Logística, que estamos tratando de todas las cuestiones logísticas. Bueno, estamos como bastante organizados y dinámicos. La Mesa Nacional se junta el último martes de cada mes, también los invitamos a participar. ¿Cómo puede hacer, perdona Claudia, digo, la gente que por allí escucha desde otros lados y que quiere interiorizarse sobre justamente el foro, que quizás no ha venido participando en foros anteriores, ¿cuáles serían las vías por las que se puede contactar o para participar de las reuniones de esta Mesa Nacional? ¿Cómo deben hacer las organizaciones que nos escuchan de otros puntos del país? Hay un espacio dinámico que es la página de Facebook del foro hacia otra economía. Hay una lista, digamos, de comunicación con las organizaciones, que tiene más de 350 integrantes, donde estamos enviando las minutas y estamos enviando, digamos, toda la información que tenemos. Hay un correo electrónico que es comunicacion.foe2016@gmail.com, que donde pueden enviar una solicitud para que nos comuniquemos con las organizaciones. Y después las reuniones de Mesa Nacional las estamos haciendo con presencia local, pero también a través de Skype. El Skype que estamos usando, el usuario es be.e.p.e1. Y digamos ese es el usuario que usamos generalmente y a través del que se comunican las organizaciones que están participando por Skype. Todas las reuniones que hacemos tienen esa doble vía, digamos, ¿no? La presencia local y la participación de organizaciones que están en otros lugares como en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Rosario. Igualmente, digo, por ahí para la gente que escuche, dice, uy, ¿cómo no anoté? Digo, lo más simple es entrar a la página del Facebook, Foro sí. Hacia Otra Economía, y ahí van a tener la dirección de Skype, digamos, el usuario de Skype para conectarse en caso están de que estén dando muy bien la Comisión de Comunicación, es una maravilla. Y tienen ahí también la disponible para descargar las planillas de inscripción y de preinscripción para que puedan partir. Y hay planillas individuales y grupales, ¿no? Para organizaciones. Tienen una plaquita también, siempre como una especie de flyer, donde anunciamos las reuniones y donde también pueden copiar el usuario para comunicarse vía internet, vía, digamos, Skype también. Perfecto. Sí, sí. ¿Qué expectativas hay, digo, en cuanto a la participación de organizaciones, de gente que va a llegar desde distintos puntos del país para este sexto foro? Bueno, es un contexto difícil, digamos, ¿no? Es un contexto difícil para las organizaciones, es un contexto económico difícil para la movilidad, pero lo que nosotros percibimos es que hay muchísimas ganas y muchísima necesidad de juntarnos y de poder trabajar juntos y de estar juntos para poder reflexionar en torno a la situación económica, social, financiera de nuestro país y la búsqueda, digamos, de alternativas para la resolución de los problemas. Hay, por un lado, un panorama complejo, pero por el otro lado hay con una gran energía que está circulando, que intenta una serie de búsqueda para ir sorteando los problemas o los inconvenientes que, digamos, se van planteando en el tema de transporte, de los gastos que se pueden afrontar, pero hay mucho proceso organizativo en torno, digamos, al foro. Y estamos a poquito más de una semana de que comience el 15º, ¿no? Es así, la 15ª Feria de la Semilla. Sí, Laura. Hola, ¿no? Sí, Clau. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien. Una propuesta que Acampa o las organizaciones de las comunidades del Bolsón de Ciembalá desde el 2001 y Acampa, digamos, desde el 2009, vienen promoviendo, digamos, en defensa de las semillas nativas y criollas en todo el Bolsón de Ciembalá, pero también a nivel provincial, digamos, por su articulación con otras organizaciones. y además este año particularmente Acampa está como muy entusiasmado, también la Radio FM forma parte de del espacio de acompañamiento de la FM Horizonte, que es una conquista que viene, que Acampa ha tenido hace un par de años, y están muy contentos y van a hacer una transmisión en directo por la radio, y también van a presentar todas sus maquinarias, porque digamos han presentado un proyecto y digamos han celebrado un financiamiento que les permite digamos la compra de maquinaria para digamos aumentar la superficie cultivable en la zona del Bolsón de Fiambalá, así que están con muchas actividades digamos y muchas y en un momento muy sensible también, donde tenemos amenazas de modificación de la Ley Nacional de Semillas. Ya venimos con un tiempo digamos resonando esto, pero bueno, ya hay un proyecto presentado, primero se presentó ante el INASE, ahora ya se ha presentado el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, y el Gobierno Nacional está, digamos, negociando, digamos, la modificación de la Ley de Semillas, y además sin consulta a las organizaciones, porque, digamos, sí se ha consultado por ahí a los grandes empresarios y a las grandes multinacionales de productores de semilla, pero no se ha consultado, digamos, a las organizaciones, a los pequeños productores, digamos, en relación a cuál es la Ley de Semilla que se necesita, digamos, ¿no? Así es, bueno. Sí, lo venimos siguiendo muy de cerca y justamente es esta resistencia de la multisectorial la que ha impedido que esta ley salga como por un caño, ¿no? Y bueno, quería hacer ahí como una salvedad, porque vos habías mencionado a la FM Horizonte, contarles a quienes nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país, que la FM Horizonte es una radio comunitaria alternativa popular que está en un lugar, en una zona que podríamos llamar casi inhóspita, en zona precordillerana, y que justamente ha sido creada por campesinos de el Abaucán, sí, sí. Ante la necesidad de poder defender, seguir defendiendo su territorio a través del levantamiento de las voces. Y que bueno, que para nosotros es un honor trabajar con los compañeros allá en Medanitos. Y como lo decías vos, vamos a estar transmitiendo seguramente acá en la FM Estación Sur, van a estar saliendo en vivo algunas de las cosas que vayan a ir sucediendo durante las jornadas, 17, en la 15ª Feria de Semillas Nativas y Criollas. Uh-huh. Sí, bueno. Sí, es un momento como muy especial, digamos, para poder reflexionar, para poder juntar energía y fuerza para tomar posición en relación a todas esas cuestiones, ¿no? Muy bien. Claudia, te agradecemos mucho la comunicación. Seguiremos trabajando juntos en lo que tiene que ver con estas organizaciones. Y bueno, después más adelante también vamos a estar contándole a la gente, porque se viene el segundo Congreso Internacional sobre Extractivismo que se va a desarrollar en la ciudad de Rosario, pero ya eso lo dejamos para otra para emisión, el Santi. ¿Te parece? No, para el Santi. Dale. Un bueno, abrazo grande, Claudia. Gracias a los dos. Un beso abrazo, para cada uno. Clau. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, ahí dialogábamos con Claudia Martínez de la mesa organizadora del foro, sexto foro hacia otra economía, que se va a desarrollar aquí en Catamarca del 11 al 13 de noviembre próximo, y que en los próximos días seguramente le adelantamos a nuestros compañeros y compañeras de la RNMA, estaremos compartiendo allí algunos spots radiofónicos para que en sus respectivas radios puedan un poco ayudarnos y acompañarnos en la difusión y en la invitación a las organizaciones que trabajan en lo que es economía social, economía popular, economía solidaria, para que puedan venirse a Catamarca a discutir en estos tiempos que corren sobre cómo seguir trabajando organizadamente. Estamos en pos de esta de estas formas de organización, ¿no? Estamos, digo, involucradazos, como diría el cordobés, en todas estas temas que hemos ido tratando. Vos fíjate que estamos metidos, sí, de la radio FM Estación Sur, formando parte activa, ¿no? Siempre. Y eso es una de las partes esenciales de estos procesos de comunicación que tienen que ver con lo comunitario, ¿no? Con lo alternativo y popular. Justamente. Y justo hoy nos ha tocado juntar todo en este programa, el más catamarqueño de la historia del Enredando las Mañanas que hemos compartido. Vamos a ir con el último temita musical y ya volvemos para la despedida. Hay un par de perlitas, ahí tengo dos perlitas, mira, para la despedida que ni te cuento. Dale, vamos.